Al presidente regional de la Unión Demócrata Independiente, el presidente regional de la UDI, Cristian Barrera. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido Buenos a Carnaval. Buenos días, Gianni. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, pues qué placer. Humita lo vi comiendo ayer. Bueno, no solamente humita, sino también consomé, comida la chilena, porque ayer fue el día de la comida chilena. Sí. Y cómo no conmemorarlo, naturalmente. Sin duda, pues. ¿Ah? Bien reponedor el consomé, así sí. que era necesario. Clásico el consomé para reponerla, dicen, ¿no? Para reponerla, sí. Sí, para reponerla. Sí. Y costumbre además también, sobre todo para el sur de nuestro país, muchas veces en momentos tristes, de pena, por ejemplo, los velorios también se reparte mucho el consomé, cuestión muy muy típica y muy clásica además en nuestro país. Qué lindo poder resguardar, qué lindo poder valorar además también nuestras tradiciones, Cristian. Naturalmente, Jan, he dicho, yo creo que hay muchas tradiciones que nosotros tenemos que seguir cultivando, como por ejemplo, no solamente el tema de la comida, sino que también... la tradición del chileno del buen orden, ¿ya? Sobre todo en el orden de las cargas públicas. Cuestión que hoy día no vemos en el actual gobierno del presidente Boric, ni en el central, ni en el regional, y menos en las municipalidades que controla el Frente Amplio. ¿Cómo se ha ido? Perdona lo agrio de cómo empezar está bien, pero, la nota, pero... Qué pena, además, cómo se ha ido perdiendo además eso, ¿no? Naturalmente. O sea, Chile siempre se caracterizaba por tener un país que tenía un Estado austero, un Estado que podía tener una seguridad respecto a las cargas fiscales, pero hoy día eso no lo vemos representado. Y tantas otras cosas, además, con aquellos movimientos sociales, movimientos entre comillas, por llamarles de alguna manera, que dañaban la bandera, que atacaban homenajes a héroes patrios, a grandes próceres de la política chilena, querer refundar una institución tan importante, por ejemplo, como la de Carabineros, bueno, y tantas otras cosas. Naturalmente, sí que hubo una fiebre refundacional que finalmente hace un par de años, gracias a Dios, tuvo un freno ya. Yo creo que Chile tiene muchos problemas mucho más importantes, como los que estamos viviendo hoy día, que son deudas que siguen de pie, ¿ya? Y lo preocupante es que aún no son abordadas. Me refiero a seguridad. Naturalmente estamos viendo el tema de la salud acá, con el tema del hospital en Valparaíso, la crisis de la vivienda, que son esos los problemas o los dolores que la región tiene que aún no son abordados. Sí, claro. En materia de salud, claro, uno pone como ejemplo, porque me imagino que debe ser hoy día lo más grave, ¿no? La situación que ocurre en el Hospital Carlos Van Buren, donde hay partos sin anestesia, donde hay gente que tiene que esperar 100 días por una operación de urgencia porque no están los insumos, pero eso da cuenta además también de la realidad que se vive hoy día a nivel local también en el área de la salud, cuando la gente va al CEFAM y no hay insumos, va a buscar sus remedios y no han llegado, tiene que llegar a las 7 de la mañana para pedir una hora. La crisis de salud hoy día va mucho más allá de lo que o de la falta de recursos que hoy día tiene el Carlos Van Buren. Esa es una muestra nada más, ¿no? Es una crisis multisectorial, o sea, esto no es solamente un tema de recursos, caso icónico en las listas de espera. O sea, cuando a mí me toca estar en las poblaciones y normalmente me toca conversar con adultos mayores, ellos siempre tienen esa queja o ese dolor de que tienen un problema con temas de salud en cuanto a acceso, en cuanto a atención y ese tipo de cosas. Pero ya, lo del hospital es inaceptable, lleva bastante tiempo en la palestra, todavía no hay una solución y hay que ponerle cascabel al gato. Y eso significa inyectar ciertos recursos. Y recursos que, al parecer, o lamentablemente, se destinan solo a las prioridades hoy día de, naturalmente, del gobierno, o sea, ¿no? Porque recursos hay, solo que quizás este problema mal... estalló, Yane. Okay. Y para que haya estallado, tiene que haber existido hace un tiempo determinado, porque no los problemas en Chile no destacan al tiro, ¿ya? Y la gente, los vecinos de Valparaíso lo han vivido durante muchos años, ¿sabes? Esto es una cuestión que no es de hace dos semanas. Lo venimos viendo en la prensa, incluso antes, hace un año. Entonces no nadie le pone en cascabel al gato, Yanni. De hecho, hay muchas situaciones que son indignantes. Pero, Yanni, ¿sabes lo que es más indignante? Indignante, Yanni, es que con todos los problemas que tiene esta región, temas de seguridad, la crisis en materia de vivienda, la crisis en materia de salud, como estábamos conversando, tú te metes a internet, te metes al portal de Transparencia Activa y te encuentras con que funcionarios de gobierno, de la presidencia, sus sueldos en promedio son entre 3 y 5 millones. Con la crisis que tenemos, eso ya es un robo a mano armada a la ciudadanía. Y nadie hace nada. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que remediar. Yo recuerdo que cuando estaba en el gobierno del presidente Piñera, el Estado tenía una visión de Estado austero. Pero hoy día estamos frente a una generación que se está buscando llenar los bolsillos de plata. Y al menos nosotros desde la UDI lo que estamos buscando es impedirlo. Porque eso no corresponde. ¿Por qué ¿por qué los funcionarios honorarios no ganan conforme al precio de mercado? Porque normalmente, claro, o sea, en el mundo privado ya está bien, hace una empresa y quiere en el fondo pagarle bien a sus funcionarios, perfecto. Pero en el sector público, donde hay tantos problemas, tantas crisis, no puede ser que hayan personas que ganen ese nivel de sueldo. Son las 11 de la mañana, 56 minutos, conversamos con Cristian Barrera, presidente regional de la UDI, conociendo su visión, su opinión política. El tema además tan delicado que hoy día quejan a la ciudadanía, lo decía, ¿no? En crisis de seguridad. Pero, a ver, o sea, estamos en una crisis generalizada, la verdad, en la región de Valparaíso, porque hoy día hablamos de crisis en materia de seguridad, hablamos crisis en materia de salud, hablamos crisis en materia habitacional, hablamos de crisis de materia habitacional. Claro. Entonces, vivimos en una crisis constante. Y que hoy ya sabemos que no es la Constitución. O sea, hubo un grupo de personas acá, que no solamente del Frente Amplio, sino que también de ciertos sectores de la izquierda, de la Concertación, que también le echaron la culpa a todo esto a la Constitución. Pero la verdad sea dicha, no es así. Hay distintas cosas que se han intentado mejorar por vía de ley. Carabineros, el tema de las FP, el tema de la ISAPRE, que son discusiones que hoy día están en boca en el Congreso, el tema de la probidad administrativa, pero como que de la nada se le ocurrió que efectivamente siempre fue así. Siempre fue así. Yo no sé si eso es un tema que se intentó dilatar para engañar a la ciudadanía y conseguir votos, o de mera ignorancia, como le pasó con el caso de la senadora Allende y la fallida compra de esta casa. Pero no creo que haya sido por ignorancia eso, ¿no? No sé, el día da para pensar. 17 abogados, ¿cómo? Equipos asesores. Claro, o sea, algunos dicen, no, es que yo dije, pero en realidad... Sí, claro, ya yo les advertí. No sé. Yo creo que ya hay un tema de que no manejan el ordenamiento jurídico ni cómo funciona el Estado desde una perspectiva profesional. Esto es amateur. Y eso lamentablemente refleja y recae además también en algunas administraciones municipales que hoy día están además también... Por lo pronto, el tema es que hay gente que normalmente no se da cuenta. Por ejemplo, no me cabe duda que... yo tenía un profesor de Derecho Administrativo en la universidad que, no voy a dar el nombre por si acaso, pero nos señalaba que la cuna de la corrupción está en las municipalidades. No me cabe duda que en la municipalidad de Jorge Char, en algún momento, tiene que haber habido un problema como este. Alguien no lo detectó, ¿ya? Pero no me cabe duda que pudo haber habido un problema como este. ¿Van a hacer una auditoría ahora? Claro. Entonces, pero lo sorprendente es que es más bien un tema ideológico, ya, ¿no? Porque incluso hoy día, además del tema de administración, vemos a la alcaldesa que es de Frente Amplio, que es del gobierno, que es de la coalición, del oficialismo, que hoy día defiende la idea de la libertad. La portada del Mercurio habla de la inversión económica, cuando esta misma gente fue la que se dedicó a frenarlo. Ella era concejal, Yani. No puede ser ajena, no puede ser borrón y cuenta nueva respecto de lo que fue Jorge Char. Ella se la sorprendía, ¿no? Lo que pasa es que esto me genera a mí un descontento, lo que pasó con la administración, pues tuvimos que hacer la auditoría, pero ella era concejal. ¿Y ahora se dio cuenta? O sea, ¿cuál es la crítica? ¿Fue mala concejal y no se dio cuenta? ¿Estaba oprimida, callada, por eso no podía hablar? Que va también contra el relato de ellos, porque ellos se definen feministas. Entonces, hoy día Valparaíso ya ni se pasó de ser la capital cultural o el centro de la historia en ser ejemplo de cómo no hacer las cosas. Y eso es lo que nosotros no nos podemos permitir porque los porteños no lo merecen. 12 horas, mediodía en Chile. Cristian Barrera conversa con nosotros a esta hora aquí en la Radio Carnaval. ¿Cómo le fue en su defensa de título? ¿La tuvo la semana? El examen de grado. El examen de grado, perdón. Hace ya 2 semanas. O sea, yo creo y espero en Dios que bien. Oh, yeah, ya, no, la no, respuesta todo. Todavía no me la dan. Yeah. No me la dan. Y estos días en la Universidad Andrés Bello es particular, porque normalmente el examen de grado, por naturaleza, si hay algún abogado que está escuchando, sabe perfectamente que uno va al examen de grado y se da el tiro y dice si pase o no pase. Yeah. Pero yo soy de la malla 2011, que esa malla plantea el examen de grado en una modalidad donde se demora esta cuestión. Así yeah. que, y hay, hay nervios, hay ansiedad. Hay... No, no, cuando uno sabe está tranquilo. ¿Eso? Sí, así que no estoy esperando la nota. No es yeah. un tema de que esté, oh, qué bruto, qué preocupado, que a lo mejor me fue mal. No, porque ya... yo siempre parto de la base que cuando uno estudia y aprueba los ramos porque... algo que sabe, pues ya, lo demás es repasar. Y lo segundo también va de la mano con que, bueno, yo llevo ya tramitando 7 años, me pagué la carrera trabajando en el mundo del derecho. Por lo tanto, aplicar y entender el derecho no es lo mismo que desde el punto de la teoría. Para mí, desde esa perspectiva, me significa un poco más fácil, ya, desde ese punto de vista. Yeah. ¿Y eso ha afectado quizás a lo mejor el rumbo hoy día de nuestro país? Porque se critica, ¿no? Que... lamentablemente muchos saltaron de eso, pues, ¿no? De la teoría a cargos importantes para dirigir además hoy día el país. Pues. Claro. Sin experiencia yo, alguna, yo no quiero, sí, es que eso pasa, Yannick. Yo no quiero que no se confunda que los jóvenes en general, la gente joven, de hecho profesionales que... Yo voy a cumplir 30 años ahora, Yannick, en junio. Pero ahora hay una visión como que los jóvenes no pueden hacer nada porque lo pueden hacer mal. Y lamentablemente en algunos casos, sobre todo en este gobierno, les da la razón a esa teoría. Pero hay otros jóvenes que hacen las cosas bien. Hay jóvenes que en definitiva se han sacado la cresta por sacar sus vidas adelante y tienen la experiencia suficiente como para abordar los desafíos que el Chile necesita, tanto desde el mundo público como del mundo privado. ¿Ya? Y eso normalmente también viene de la mano con las familias de movilidad social, porque se ven obligados a estudiar y trabajar. En Chile, lo que cuando digo obligado no lo digo como pobrecito, yo creo que es una experiencia enriquecedora. En Europa la gente de 20, 25 años no está pensando en entrar a la universidad, viajan, conocen, trabajan desde la basura hasta el distinto de mercado, ya para ganar experiencia y imbuirse lo que es el país. En Chile no, todavía no pasa eso, uno sale al colegio, entra a la universidad y lo ve, ya, pero como te insisto, Jenny, yo creo que efectivamente hay jóvenes que pueden hacer las cosas bien de distintos sectores, independientemente de las cosas, siempre y cuando se tomen las cosas en forma profesional, cosa que, como ya lo hemos repetido bastantes veces, este gobierno ha dado mucho que desear respecto a ese punto. Actualidad semanal con el presidente regional de la UDI, Cristian Barrera, aquí en los micrófonos de la Radio Carnaval FM. Yo creo que el diagnóstico está claro, ¿no? Tenemos problemas en materia de seguridad, tenemos problemas en materia de salud, las cifras que arrojan, ¿no? En relación al crimen organizado, Valparaíso, ni hablar. Sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es el rumbo que hay que tomar? ¿Cómo tenemos que trabajarlo? Está bien. Cuando tú me dices que efectivamente hay una crisis en distintos, en multisectorial en Valparaíso, me imagino que te refieres a lo que pasó en la encuesta de la Universidad de San Sebastián. Uh-huh. ¿Ya? Eso es el corolario de un problema multisectorial, como lo veníamos hablando. La forma de abordarlos de la misma manera. Aquí tiene que haber un plan de gobierno de emergencia que le ponga el cascabel al gato y tome las decisiones correspondientes para que esto suceda. Si es en materia de seguridad, fortalecer las policías, ver un tema de la reforma del Código Penal que quedó pendiente, quizá eventualmente evaluar bajar la edad de la punibilidad de algunos jóvenes. Por otro lado, la efectividad de los recursos públicos, la interoperabilidad del Estado para que haya conexión entre un hospital y otro, o entre otro un servicio y otro, porque hay mucha gente que se da muchas vueltas en el Estado, en trámites donde ellos mismos deberían tener esos documentos. En materia laboral, también la protección del trabajador o la protección del empleador según corresponda. En materia de vivienda, la inyección de los recursos correspondientes y su eficaz administración para que la gente de Viña del Mar, de Quilpué, de Villa Alemana, que han tenido problemas de incendio, puedan abordar ese problema y salir de una vez por todas, porque no es posible, Yani, que sigan viviendo en carpa. ¿Dónde dormir? No hay familia que aguante eso. Si nosotros somos defensores de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, no podemos ser ajenos al dolor de esas familias que están hoy día durmiendo en una carpa, con niños, con situaciones... Esos niños también se enferman, también se resfrían. O sea, imagínate, Yanni, tu hijo, una carpa, durmiendo ahí, muerto frío, ya empezó a hacer frío en las noches, van a venir las lluvias de nuevo y tenemos una situación de hacinamiento. En una ciudad donde hace un par de años se decía Las Condes de la Quinta Región. No puede ser. Y lo mismo, como te decía, también en materia de administración. Yo creo que Chile tiene un problema también de administración muy grave, que es lamentable que tenga que ser reformado en materia de ley. Uno esperaría que las personas de buena fe administraran bien, pero parece que no, parece que es necesario. Bien, pues queremos agradecer las palabras, el sentir, el conocimiento, la opinión política, además también de Cristian Barrera, presidente regional de la UDI. Gracias por haber conversado con nosotros aquí en Carnaval, Cristian. Un placer. Ya ni te pasaste, muchas gracias. Encantado, gracias. Buen día. Nosotros hacemos un corte, una pausa, ya estamos de vuelta con más Mañana con Sabor a Carnaval.